ahí con su consola de audio y ya buscando la música para esta mañana. También saludo a Lupita Páez. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días. Ella ya nos está vinculando desde muy temprano con muchas personalidades del ámbito de la cultura, de los libros, del arte, a través de las redes sociales. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, nuestros jóvenes Alan, Antulio y la bella Marisol, también desde muy temprano ya cada quien en su lugar, y desde luego todos nuestros amigos de técnicos administrativos y manuales y de confianza de aquí de la radio universitaria. Bueno, pues a nombre de Ernesto Colinot, coordinador, y de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Bueno, pues nuevamente muy buenos días. Nunca agradeceremos suficientemente el genio de Nicolás Jacques Conté, 1755-1805, porque además de ser comandante de un batallón de globos de Napoleón Bonaparte, se daba tiempo para inventar instrumentos de precisión y escribir eruditas monografías sobre Egipto. El lápiz... Sí, el lápiz. El lápiz es hijo directo de la Revolución Francesa. Un año después de la toma de la Bastilla, Conté descubrió que mezclando el grafito con cierta clase de arcilla y sometiendo ambos elementos al fuego, se obtenía un instrumento de escritura cuya consistencia dependía de la cantidad de mineral que se la pusiera. Conté no vivió para ver la gran industria del lápiz, pero los que aún llevan su nombre sirvieron a Edgar Degas para situar a sus bailarinas en medio de la atmósfera de bruma interior que las vuelve tan próximas y tan lejanas en seres para sobrevivir en la ciudad. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. De Vicente Quirate, Los enseres para sobrevivir en la ciudad, un bellísimo libro, muy con una prosa poética, pero que nos habla de los paraguas, nos habla de la lluvia, nos habla de los lápices, nos habla de las plumas y de estos enseres, ¿no? Que normalmente los utilizamos, pues todos y para todo. Pero hablar de ellos en términos como lo hace Vicente Quirate, solamente un escritor como él lo puede hacer, o Cortázar, ¿no? Con sus famosas instrucciones, y en fin. Bueno, José Martín, buenos días, revisteros, café de Coatepec en mano. ¡Ay, qué rico! ¿Qué habrá mejor que un café de Coatepec? ¡Qué ricura! Adolfo Roberto Pérez, que no nos está escuchando allá en el puerto de Veracruz. Sí, sí estamos al aire, Adolfo. Has de estar en otra estación. Hay señal de radio UV desde temprano. No hay señal de radio UV desde temprano, no capto así. No, sí, está, todo está bien. Todo está perfectamente bien. Qué bonitos son los chiles en hogada, de veras que son una belleza. ¿Ya comieron chiles en nogada? A veces se pasa la temporada y no como uno porque están bien caros, solamente quienes lo sabe preparar. Pero si no, por lo menos saber el origen. De todos modos tenemos nociones y como hay varias versiones, les platico que existen diversas de ellas sobre el origen de los chiles en nogada. Esto aparece en National Geographic. La más popular de las versiones dice que este platillo, los chiles en nogada, no en nogada, en nogada, fue creado por las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla para celebrar la independencia de México, cuando Iturbide y la entrada, la consumación de la independencia, pues para quedar bien con él, pues inventaron este platillo, aprovechando los productos de temporada, que esto es bien importante, porque la granada y la nuez de Castilla no se dan más que en este tiempo, ¿no? Entonces es el único momento en el que puede uno, claro, de no hacerle como mi amiga Carmen Mata, que congela los chiles, hace muchos chiles, los congela y los saca por ahí de febrero ante la envidia de todo mundo. Bueno, total que estas monjas prepararon un alimento que llevara los colores patrios, ¿no? Verde, blanco y rojo. Ahora, la versión más romántica está descrita por el famoso escritor Artemio del Valle Arizpe, porque él relata que en el ejército trigarante pues existían tres soldados cuyas novias vivían ahí en Puebla. Y claro, bueno, emocionadas por la independencia, ya terminó la guerra y todo esto, y por tener de vuelta a sus enamorados, claro, decidieron crear este platillo para festejarlo. Cada uno eligió un ingrediente que representara el color del ejército. Y bueno, la receta de los chiles en nogada, tal y como los conocemos hoy en día, no aparece en documentos escritos hasta la segunda mitad del siglo XIX. Esto hace pensar a algunos estudiosos de la cocina mexicana que los chiles en nogada surgen de diversas recetas familiares del estado de Puebla y posteriormente convergieron en una versión que comparte técnicas e ingredientes base. Y sí, pues como son pues es que la nuez es cara, ¿no? Por eso aumenta el precio. La granada, no sé, ni idea tengo, pero yo supongo que no, está en los tianguis. Pero sí, la preparación de la nogada sí es más cara, entonces por eso el precio. Bueno, pero vale la pena, ¿eh? Digo, pues una vez al año. Son las 8:15, las 8:15, está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana. Ay, ¿qué tendrá aquí Adolfo Roberto Pérez? Porque pues, si está el FM aquí normal, pues está en Veracruz también, ¿no? Digo yo. Me encargó Silverio Cruz Bonilla, un vendedor de libros muy, muy conocido ahí en Humanidades y en uno que otro tianguis y en muchas cantinas, su ámbito natural, porque ahí se gestan las grandes ideas de literarias, de teatro, incluso científicas. Me acuerdo el programa que tenía Manuel Martínez de divulgación de la ciencia en las cantinas. Bueno, pues entonces, apúntenle porque el viernes 14, este viernes en la cantina La Negrita, que está aquí cerquita en Victoria, esquina Betancourt, va a estar Silverio, vocero del ánima de San Bruno. Tu nombre es el silencio tras las sombras. Él va a hablar de testimonios, historias, crónicas de mujeres trabajadoras de algunas cantinas del centro histórico de Jalapa. Pues supongo que hará una reminiscencia, porque pues la mayoría de ellas ya no están, muchas ya no están. Entonces, pues yo creo que va a estar bien sabroso el asunto, ¿no? La entrada es libre. Desde luego no es libre lo que consuman, pero eso ya será cosa de cada quien. Plática con Silverio Cruz Bonilla, vocero del Ánima de San Bruno. 6:00 p.m. del viernes en La Negrita. 6:00 p.m. del viernes. Son las 8:17. Bueno, pues Alfonso Cuarón la va a pegar otra vez, porque ya estuvo en Gravity o Gravedad y ganó un Oscar. Pero es una película norteamericana, ¿no? Hecha por un mexicano, pero norteamericana totalmente. Pero esta de Roma sí es una película mexicana que podía ganar finalmente un Oscar como película mexicana. Sería como mejor película extranjera, ¿no? Y ya cuando empiezan a ganar premios como el Globo, como el Oso de Oro y el Globo acá, y todo esto son como los preámbulos para el Oscar, y ya son candidatos pues naturales, digamos, ¿no? Los que ganan estos premios. Y es el caso de Alfonso Cuarón con una recién ganadora León de Oro en el Festival de Venecia. La película se llama Roma. Es un vívido y emotivo fresco sobre la vida en la Ciudad de México. No tiene nada que ver con Roma ni con Italia. Esto es a principios de los 70. Desde la perspectiva de un personaje al que por regla general se le margina en un segundo plano. Ese personaje es Cleo, que lo hace la actriz Yalitza Aparicio. Es una de las dos empleadas domésticas que trabajan en un hogar de clase media en la colonia epónima. De tintes autobiográficos, la película describe una serie de situaciones en que la familia interactúa con Cleo, quien es la encargada de cuidar a los cuatro niños que integran esta familia, y además encargarse de la cocina, la limpieza hogareña, ¿no? Si bien Sofía, representada por Marina de Tavira, es la mamá de los niños, trata a Cleo como miembro de la familia, como en muchas familias se acostumbra tratar a las trabajadoras domésticas, pues no faltan los momentos en que le grita órdenes para recordarle quién es la patrona, ¿no? Ambas mujeres han sido abandonadas por sus respectivas parejas, lo que refuerza el nexo. El novio irresponsable de la muchacha es Fermín, el actor es Jorge Antonio Guerrero, un joven que pues la ha dejado embarazada en una de las mejores secuencias de Roma, la película. Cleo la busca en un campo en el Estado de México donde él entrena, ¿qué creen? Ahí es donde se empieza a poner buena la cosa. Artes marciales, y usted dirá, ya, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es que está junto con docenas de jóvenes similares y bajo la instrucción del profesor Sobek, que lo hace debe ser un luchador, ¿no? Latin Lover. Y es el entrenamiento de los halcones, porque está situada en los 70. Ese es el entrenamiento de los halcones que meses después entrará en acción para reprimir las manifestaciones del Jueves de Corpus. He ahí. Pues emparentada de alguna manera con el bulto, ¿no? De los retes. Bueno, cuando recrea dicha represión, pero es algo que sucede en las márgenes de la historia, lo importante es lo que sucede a Cleo, a la muchacha, la doméstica, en una tienda de muebles y su encuentro final con Fermín. No les vamos a echar a perder la trama. Lo que sigue es el momento más doloroso de la película. Es una secuencia resuelta con una intención clínica que no alude la compasión. No vamos a echarles a perder la trama. No hay nostalgia en la mirada del director, porque decíamos al principio que es autobiográfica. sino un recuerdo patente de cómo eran las cosas. Así en la Avenida de los Insurgentes, quien conoce la Ciudad de México, y sobre todo en aquella época, con sus camiones chatos, los autos viejos, así eran las salidas del cine, con la multitud de vendedores ambulantes, así era el país con sus presidentes represores, cuyas iniciales se podían leer en los montes, con travelings laterales. Ahí Cuarón lo muestra todo como un flujo vital sereno, como el recuerdo mismo, ¿no? Convertido en autor total, director, guionista, fotógrafo, coeditor, productor, Cuarón ha hecho la película mexicana que será una referencia inevitable de los años venideros. Tan rico es el despliegue visual y auditivo de Roma que uno siente la necesidad inmediata de volverla a ver. Seguro las repetidas visiones revelarán otros significados, y esto va a ser fácil porque va a estar en Netflix. Lo que pasa es que Leonardo García Zao, perdón por no haberle dado el crédito de la autoría de esta nota en La Jornada, él es un crítico de cine, dice: lo único lamentable del asunto es que siendo adquirida por Netflix, Roma no podrá ser apreciada por la mayoría de los espectadores, como acaba de verse en Toronto, en una pantalla grande de cine. Sí, eso sí es cierto. Digo, que esté en Netflix, pues qué bueno, pero hay películas, en general las películas se tienen que ver en pantalla grande, ¿no? Bueno, es que tiene una hermosa fotografía en blanco y negro, porque es en blanco y negro, y es de 65 milímetros, fíjate, no de 35, de 65, y quedará reducida al tamaño de las pantallas de la casa. Por muy grande que sea su tele, de todos modos está muy chica. Y peor las computadoras, ¿no? Y algunos que ya la desesperada ven Netflix en su celular, ¿para qué les cuento? Al menos en México será urgente que pudiera estrenarse también en salas cinematográficas. Pues sí, ¿por qué hacen eso? Bueno. Y dice... Y dice, te manda saludos Berman, dice que ya cumplió, Ah, bueno, ayer me lo encontré. No, está disfrutando de la vida. Es un compañero jubilado, que por cierto sabe bastante de cine, sus producciones aquí eran sobre cine. No, estaba tomándose su café bien rico ahí en uno de los cafés del centro, y luego de ahí a lo mejor se va a otro, ya para esto fue al gym, luego en la tarde, ¿por qué no?, ¿verdad?, una visita por ahí a algún lugar a tomar una cervecita, no, pero te imaginas todos los días, no es cierto, dice cada tercer día. Sí, fíjense que esto de la jubilación, es un rollo, ¿eh? No es nomás de que, ¡ay, jaja, qué padre, ya no voy a trabajar! Los primeros días, saludo a Humberto Silva, nuestro jefazo de nóminas durante tanto tiempo, estaba desesperado porque iba el pobre allá, se paraba a su departamento donde era jefe, decía, ¿no quieren que les ayude? ¡Hombre, cómo que no! ¡Vete de aquí, vete a descansar, vete a pasear a tu rancho, pero no, les echo una manita un rato, híjole, bueno, a ver, sí, al principio dicen los que ya se jubilaron que al principio se extraña, y aparentemente podría ser lo contrario, ay, qué bueno que ya no voy a trabajar, ay, qué bueno que ya no voy a ver a los compañeros estos, ay, qué bueno que el jefe acá, no, los primeros días o semanas son... De repente te quedas así, pues es que es una rutina de tantos años y de repente te quedas sin nada. Y alguien me decía, si no tienes un proyecto de vida, un jubilado me decía, si no tienes un proyecto de vida, si no estás preparado para jubilar, ¿qué vas a hacer una vez que te jubiles? No vas a andar nada más, ¿qué vas a estar haciendo? Entonces sí hay que tener algo que hacer. Y hay jubilados bien productivos. Pues está Alejandro Moreno, que es jubilado de la UV, y mira, ahorita está con una responsabilidad bien grande ahí en el ayuntamiento. Bueno, en construcción de Plaza Ánimas hubo un defecto que no se atendió a tiempo. Sí, esto ya de esto hablábamos ayer. Y fíjate que ayer que hicimos la entrevista con Protección Civil, justamente apareció, había aparecido ayer mismo, yo no la había visto, una nota en el diario con una entrevista a Hipólito, en donde él planteaba justamente que ya se habían reunido con los comerciantes de ahí de la plaza para efecto de ver cómo se aceleraban los trabajos para que se fuera liberando parte del estacionamiento, que es lo que ha hecho que la gente pues vaya menos, ¿no? Habrá algunos que se la crean y no los vamos a sacar de ahí, que se va a caer plaza. Es algo casi casi absurdo, ¿no? Imagínate. No estarían trabajando ahí, tenemos amigos ahí, ¿no? Trabajando. Pero sí, lo de la cuestión del estacionamiento, una o dos veces haces la lucha el sábado y pues no encuentras lugar, si normalmente no abundaban los espacios, los cajones, pues ahora sí es un poco más difícil. Hay enfrente un lugar a donde se puede donde se pueden estacionar. Y entonces la idea es que poco a poco se vayan liberando, ¿verdad? Cajones, ya una vez que se arregle el defecto estructural, y bueno, pues que esto sea lo más rápido posible, ¿no? Bueno, pues vamos a un poquito de música cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos. Maestro Chuchín. Thank you. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Chuchín, pusiste al papá de los jazzistas mexicanos, a Tino Contreras, y interpreta Quetzalcóatl y Chimalma. Muy bien. Claudia Marcuschetti ahora le pregunta a un escritor italiano que se llama Pino Casucci. Es un escritor italiano que después de haber vivido algunos años en México, país que visita con frecuencia, hoy reside en Bolonia. Y le hace una entrevista, como a muchos de los que hemos estado mencionando, actores, escritores, sobre cuáles son él o los libros que los han marcado. ¿Sí? Y bueno, esto lo vamos a platicar en un momentito más, porque ya llegaron nuestras invitadas. 25 para las 9 de la mañana. Para John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Bueno, en lo que llega nuestra amiga Ivonne, vamos a platicar con Elsa Ladrón de Guevara, porque justamente la idea era platicar con las dos, o sigue siendo, sobre un programa de escuelas saludables, pero podemos empezar contigo, Elsa. ¿Cómo te va? Qué gusto en saludarte. Hola, Carlos. Buenos días. Es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio en este programa tan trascendente para nosotros. Muchas gracias. ¿Quieres esta luz o ponemos la luz horrible blanca? Esta está bien. ¿Bien? Sí. Íntima. Perfecta. A ver, ¿qué es esto de las escuelas? ¿Es un programa de escuelas saludables que llevan en el ayuntamiento? Así es un programa del ayuntamiento. Bueno, mira, este ayuntamiento tiene muchos propósitos, pero en el campo de la salud es el de ayudar a crear las condiciones propicias para que la gente viva feliz y contenta. Es decir, que vaya cambiando su ambiente, sus estilos de vida, para alejar a las enfermedades. Uy, pues no. Qué buen motivo, qué buena misión, ¿no? Pero qué difícil también. Es más difícil trabajar con sanos y evitar que se enfermen que trabajar con enfermos. Eso sí es cierto. Así es que en ese camino estamos. Es una convocatoria que está dirigida a las escuelas primarias del municipio de Jalapa y pretende cambiar varios hábitos o varias costumbres o varias tradiciones porque se mezclan en el... ¿Escuelas primarias? Primarias, sí, primarias. Tenemos en Jalapa alrededor de 375 escuelas primarias, que es un buen número. De todos los tamaños, también tenemos de todos los tamaños. ¿Públicas y privadas? No, solamente es para públicas. Escuelas públicas, okay. Tanto del sistema federal como del sistema estatal. ¿Qué pretendemos? Bueno, pues queremos varias cosas. En primer lugar, cambiar la forma de alimentarnos. Tú sabes que ya tenemos muchos años, para mí se me hacen muchos, para algunos otros se les hacen poco, pero que estamos tratando de erradicar ciertas costumbres en la forma de comer, los alimentos chatarra, tan famosos y tan deseados por algunos, pero que nos hacen un daño espantoso y tremendo. Has de saber que el país, Veracruz y desde luego Jalapa, tienen grandes índices de sobrepeso y obesidad. Sí, se ve luego en la calle. Y no es por cuestiones estéticas que estamos en contra del sobrepeso y la obesidad, sino porque es el sustrato para el desarrollo de otras enfermedades. Sí. Tú sabes que en diabetes estamos creciendo a una velocidad exorbitante, sí, en hipertensión también. Y ahora lo que comenzamos a observar es que enfermedades que se presentaban después de los 50, ahora se están presentando alrededor de los 30 años de edad. Y eso es muy triste porque disminuye la vitalidad de las personas y nuestra esperanza de vida comienza a reducirse. Si nosotros observamos las causas por las que se muere la gente en este municipio, pues vas a encontrar, desde luego, la diabetes en primer lugar como causa de defunción, pero otras enfermedades relacionadas también con el sobrepeso y la obesidad, como son enfermedades cardiovasculares, enfermedades que tienen que ver con la deficiente circulación en el cerebro, infartos que se generan ahí. Y entonces, pues la tarea no es sencilla porque tenemos que comenzar desde los niños. Pues sí, pues es empezar de cero, ¿o no? Porque es empezar de cero. Son generaciones que vienen. Así es, y es más fácil imbuir a los niños de esta nueva propuesta que los adultos. Los adultos ya estamos maleados. Y entonces es más difícil cambiar. Pero ustedes apuestan a que los niños convenzan a los adultos. Desde luego. Eso es fundamental. Y ya lo hemos observado en varios programas, que son los niños los que ponen el ejemplo. Entonces queremos, pues, comenzar a erradicar en las cooperativas escolares o en las formas que tengan de venta, pues que se ofrezcan alimentos que sean saludables. ¿Ya se habían hecho algunos intentos? Sí, pero te digo que tenemos ya varios años trabajando en este sentido. En este momento hay, pues, normas que establecen lo que no se debe vender en las escuelas. Hay acuerdos entre salud y educación también para mejorar la venta de estos alimentos. ¿Qué son? Los alimentos chatarra, supongo, y los refrescos, ¿no? Exactamente. Son los principales retos a vencer. ¿Y a cambio de eso qué se le da a los niños? Ah, pues a cambio de eso. Porque es un paladar que está muy acostumbrado, claro, a esas cucharadas. Claro. Entonces tenemos que enseñarles primero que el agua simple y natural es espléndida para la salud. Entonces tenemos que comenzar a cambiar los refrescos y los juguitos envasados por agüita y los alimentos chatarra por fruta y verduras. Sé que no es fácil, no, porque pues, nuestros paladares están acostumbrados a otras cosas, pero poco a poco pensamos que lo vamos a lograr. Porque también queremos que los niños que llevan su lunch les comiencen a decir a los padres, al papá o a la mamá, quien prepare el desayuno, pues que les cambien el desayuno que les mandan por un desayuno más saludable. ¿Ese desayuno que mandan también es igual de problemático? Sí, ¿mandan hay chatarra veces también? Que vemos ¿no que es la clásica torta o el sándwich? No, ya no. Es el sobrecito de los churritos y todo ya sabes, eso, todas esas cosas. Y el refresquito. Entonces, yo creo que eso sí se puede cambiar con la ayuda de los niños. Bueno, ese es el primero de 6 puntos. El segundo punto tiene que ver con cambiar también algunos elementos que están presentes en las escuelas. Por ejemplo, que los sanitarios estén. Algunos maestros. Iván, ¿cómo estás? Hacemos un paréntesis diciendo para saludarte. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Pues ya estamos Elsa, aquí en plena días. Buenos días, Iván. Sí, vengo escuchando muy bien. Entonces, te decía, el segundo punto es que los sanitarios estén perfectamente limpios y saludables. Entonces queremos que por lo menos 2 veces al día se haga el aseo en cada uno de los turnos, que los sanitarios tengan agua, porque a veces ese es otro problema, que los lavamanos tengan jaboncito, que haya secadores de mano, papel, o toallas o lo que la escuela decida, y que los niños aprendan a mantener limpios y aseados sus sanitarios. ¿No? Sí, porque eso es un trabajo conjunto, no es nada más de quien asea. Ya se hace eso. Yo, desde que soy niño, desde que era niño, no me acuerdo de un baño limpio. Bueno, uh-huh. Pues es que hay que comenzar a cambiar las cosas. Sí. En el ayuntamiento, por ejemplo, realizamos un programa para que todos los sanitarios tuvieran jabón, todos uh-huh. los sanitarios tuvieran toallitas o secadores y todos los sanitarios estén limpios. Entonces, estamos trabajando para adentro y para afuera. Y que estén bien pintaditos porque desde luego los grafitean. Limpios y bonitos, que vaya uno uh-huh. al sanitario y le genere placer uh-huh. completo. Bueno, pues mira qué tarea, ¿eh? Primero. No, yo creo que a veces nos dan ganas así como decir, mejor cambiamos otro programa que sea más fácil. Pero no, ya nos pusimos en este y tenemos que seguir. Bueno, otro punto importante es que dentro de lo que los maestros enseñan a los niños, tengan también un programa que mejore la educación para la salud de los niños. Esos programas de educación para la salud no son nuevos, pero a veces ante los cambios en las innovaciones pedagógicas se van perdiendo. Entonces, lo que le estamos pidiendo a los maestros es que por lo menos 15 minutos a la semana toquen un tema de salud, ya sea con pláticas o con alguna actividad que realicen los niños para que se vayan fijando más estos conocimientos. Uh-huh. Ya forman parte de los programas, pero queremos un extra para la educación para la salud. También tenemos otro punto que es importantísimo, que es la activación física. En Jalapa, uh-huh. Todas las escuelas tienen un maestro de educación física, pero las actividades de educación física no siempre involucran a todos los grados escolares. Oh. Entonces, lo que queremos es que esta activación física sea para toda la escuela y que diariamente le dediquen 20 minutos a esta actividad. ¿A quién dejan fuera, a los chiquitos? Pues eso depende de... Ah, depende de la escuela. De la escuela, o del maestro. De solamente cómo algunos grados. Así. A veces se enfocan a crear competencia de deportes, de boli, de básquet, etcétera. Y entonces, pues solamente son los privilegiados. Por eso queremos que en esta activación física se involucren a todos los niños. No sé si la maestra Ivonne quiere completar. Nos faltan dos puntos, tres puntos. Mira, dice ahí una nota antes de que intervenga Ivonne, que de los Isela, que los niños sí pueden ser agentes de cambio, claro, por sus papás. Dice, lo vemos cuando analizamos con ellos las estrategias que usa la publicidad para que consuman la comida chatarra. En un ambiente obesogénico se debe atacar el problema desde diversos campos. Excelente iniciativa esta de la Escuela Saludable. Querida Ivonne, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Carlos. Pues como dice Elsa, estamos muy comprometidas y comprometidos y el ayuntamiento como institución con la salud, con muchas otras cosas, pero de manera particular con la salud. Tenemos el gran privilegio de tener a la doctora Elsa Ladrón de Guevara, extraordinaria salubrista. Y a Ivonne Cisneros también, que tiene su especialidad, pues sí, es un mero mole. Es trabajo de equipo. Sí, pero mira, tener al frente de la subdirección de salud a una salubrista como es Elsa, que ha dedicado uh-huh, su vida entera a eso, tú sabes, uh-huh. ella fue directora del Instituto de Salud Pública uh-huh. de nuestra Universidad Veracruzana y ha tenido, ha participado en muchísimos programas a nivel nacional, como evaluadora, en fin, en muchos uh-huh. aspectos. Entonces eso le da una riqueza muy importante uh-huh. a lo que hacemos en el municipio, como acabas de escuchar. Entonces este programa tiene como objeto estimular a las escuelas que se sumen a cumplir con estos parámetros que ha explicado Elsa y otros más, como es la separación de la basura, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Que se sumen a una lógica de gestión de residuos más que simplemente de cómo o de qué hago con la basura. ¿Qué otro punto que importante exactamente, ¿no? Que le enseñen a los niños cómo es que debe separarse los residuos, pero que a la vez se comprometa la escuela con ello. Y lo que es muy importante decirle a todos los directores, directoras de las escuelas primarias de Jalapa, es que quien tenemos un presupuesto destinado a este programa y que aquellas escuelas, hasta 20 escuelas que logren cumplir con todos los parámetros que van a ser medibles en este proceso, tendrán un estímulo económico de 50,000 pesos. Ah, pues buen incentivo. Sí, que ellos podrán utilizar en la mejora de su escuela de conformidad con lo que decidan conjuntamente en su consejo, junto con los padres de familia. Aquí es bien importante la incorporación de los padres de familia a esto, porque, por ejemplo, en la temática de la comida chatarra, no se trata solamente de que no se venda comida chatarra en las cooperativas, esa es una parte, sino que se trata que los padres colaboren con el refrigerio saludable. Entonces, de nada nos sirve que hagamos todo un trabajo para que no haya este tipo de comida en la cooperativa, pero que llegue el niño con sus papitas, con su, en fin, ¿no? Oye, o se espera la salida, porque a lo mejor adentro no venden, pero afuera sí venden. Ahí hay un tema, ¿verdad, sí, esa? Estamos también tratando de que junto con otras áreas del ayuntamiento, estos problemas que tenemos fuera de las escuelas nos ayuden a resolverlo. Pues sí. Creo que tenemos los elementos suficientes para lograrlo, pero es un poquito más de trabajo. ¿Van a las escuelas que los llaman o ustedes ya tienen una calendarización y van a dar pláticas? Sí, bueno, como es un concurso, por los recursos, entonces se tienes que inscribir. Se tienen que inscribir. La inscripción implica que estén involucrados tanto los directivos de las escuelas, las profesoras y profesores, los padres de familia, los niños y los diversos comités que pudieran existir en cada escuela. Entonces estamos pidiendo que la inscripción sea conjunta porque necesitamos obviamente de la participación de todos. Entonces, conforme se van inscribiendo, nosotros vamos a ir haciendo la calendarización para ir a hacer las revisiones a las escuelas de estas condiciones. Y efectivamente, antes de arrancar este programa, tenemos un proceso, pues yo no diría de capacitación, más bien es de información para estos grupos poblacionales que están en las escuelas, para que nuestro programa quede clarísimo para todo mundo. Sí, los mismos maestros se convierten en promotores del asunto, porque los padres le conviene también que la escuela gane, y además debe ser muy emocionante, ¿no? Ya ganamos. Sí, porque además ¿no? va a haber un proceso de evaluación, como bien lo dice, al final es un concurso, hay más de 300 escuelas. No te quiero decir que todas tengan la posibilidad ni la capacidad de inscribirse, porque implican cambios. Implican cambios, implica la disposición para poder avanzar esos cambios. Y van a haber diversos momentos de evaluación. O sea, no se trata de que hoy van a venir los del ayuntamiento para ver si efectivamente se paró basura y entonces hoy nos preparamos. A ver, ¿qué traes en tu loncha? No, sino que durante estos meses estará habiendo un proceso de evaluación de aquellas escuelas que se inscriban. Hay un comité evaluador y estaremos determinando hacia finales de año cuáles son las escuelas que pudieron ser acreedoras de este estímulo. Claro, que digamos es un estímulo económico, es el devolverle a la ciudad sus impuestos en programas que pueden beneficiar a muchos. No, pero además es un prestigio para la escuela si esto se difunde. Y es que la escuela fulana... Oye, pero estoy pensando que si no tendría que haber... O sea, antes de entrar, digamos, al concurso, tendrían que consensuar con los papás, porque los papás tienen que ayudar. Si Desde luego, estamos pidiendo que la inscripción participen. Y no faltarán papás que... Pues que sean reacios, ¿no? Pues sí, pero como en todo, habemos de todo. Entonces, pues sí. Lo importante es que la mayoría, nosotros estamos seguros que van a participar. La escuela tiene que tener unas ciertas condiciones para decir ahora sí vamos a entrar. Así ¿no? es. Ajá. Así es. Y tienen que firmarla. Sí. O sea, tienen que firmar la solicitud, no tan solo el director o directora de la escuela, sino el representante de la sociedad de padres de familia. Es Ajá. parte del requisito. Ellos bueno, tienen que tener no tan solo conocimiento, sino convicción. El hecho de que firme el representante de la sociedad de padres de familia es que va a ser nuestro agente promotor, digamos, uh-huh. entre los padres de familia para lo que les toca cumplir a los papás, que es básicamente lo relativo al refrigerio saludable. Uh-huh. Bueno, hay un tiempo para cumplir con esta condición de escuela saludable. Porque me imagino que hay escuelas que a lo mejor arrancan muy rápido, muy bien, y ya están como listas a evaluación, ¿no? Y habrá otras que tarden más. Por eso queremos hacer esta plática con Ajá. los responsables de inicio, porque efectivamente vamos a hacer varias mediciones. Las mediciones previas son orientadoras para la escuela, para que ellos sepan dónde les falta o dónde están muy bien. La evaluación determinante, digamos, para el premio es en el mes de noviembre, a finales de noviembre. Entonces, las evaluaciones previas son orientadoras, no son de evaluación relacionada con el premio, sí uh-huh. de los esfuerzos que está haciendo la escuela, uh-huh. porque efectivamente, seguramente vamos a encontrar escuelas que están muy bien y otras regulares y otras mal. Entonces, lo que tratamos es de impulsar a todas. Uh-huh. El solo hecho de que las escuelas participen ya significa un reconocimiento por la sociedad. Uh-huh. Claro, sí, eso es importante. Y también pienso en aquellas escuelas que por alguna razón no se hicieron merecedoras del estímulo, porque pues no alcanza para todos, ¿no? No, pero tendrán otra oportunidad. Y tendrán un reconocimiento por haber participado. Porque será permanente el proyecto. Es. Esa parte es muy importante. Ajá. Mira, estamos en el primer año de gobierno, por lo tanto es una iniciativa innovadora, es el primer año que tenemos esta convocatoria, uh-huh. pero se pretende que sea un programa permanente. Justamente el día de hoy tenemos diversas reuniones en el municipio para ver la temática del presupuesto 2019, ¿no? Con todos los directores, y estamos planteando que este presupuesto que está destinado, que es 1,000,000 pesos, ¿verdad? Para este año para es 1,000,000 pesos. Estamos pretendiendo que para 2019 ¿son recursos del ayuntamiento? Sí, son recursos del ayuntamiento, uh-huh. claro. Por eso es que te digo que estamos devolviéndole a la población uh-huh. en general con este programa y con muchos otros, que creo que es la labor de un gobierno que busca la equidad y la disminución uh-huh. de las desigualdades y la promoción de una vida saludable, de una vida con equidad, de una vida feliz, ¿no? El poder devolver con acciones de gobierno, que en muchos casos tienen un costo, todo este esfuerzo que hace la ciudadanía también para aportar a su bienestar a través de sus impuestos. Uh-huh. Entonces, este es un programa, tenemos otros, ¿no? Que también son innovadores, por ejemplo, el de becas escolares, hizo que en breve estará saliendo la convocatoria, ya fue aprobado por las comisiones involucradas, en donde estaremos planteando becas de carácter universal para aquellos niños que habitan y estudian en zonas de muy alta marginación en Jalapa. Entonces, esto es una situación innovadora en Jalapa, porque hasta hoy todos conocemos las becas por desempeño. Es decir, aquellos niños que tienen más de 9.5 de promedio, las cuales vamos a mantener, sí Ajá. vamos a mantener y ampliar un programa de becas por desempeño. Pero también hay otras condiciones para estimular a los chicos. Hay chicos que no obtienen el 9.5, pero porque sus condiciones de inicio, de arranque de su vida, han sido muy desfavorables también en términos de la salud. Claro. por ejemplo, ¿no? O sea, la condición económica de sus padres, pues, no les ha permitido tener una alimentación adecuada o no tienen un acompañamiento de la familia, digamos, tan permanente en términos de lo que debe ser su cumplimiento y desempeño escolar. O sea, hay muchas circunstancias por las cuales un niño, una niña no obtiene un promedio alto. Y entonces vamos a enfocarnos a las escuelas de muy alta que están en zonas de muy alta marginación y los niñas y niños que habitan ahí. Y entonces va ahí, para esas colonias específicamente, vamos a destinar un recurso que será para que todos los niños, independientemente de su desempeño, reciban una beca. Estos niños que se van a dormir a la escuela porque no desayunaron. Claro. Oye, este programa de los desayunos escolares lo quitaron, ¿verdad? O nada más se daba en mis tiempos. No, sigue existiendo. De hecho, que costaba un peso. Sí, no, sí. Lo coordina el DIF. Hay algunos recursos que llegan federales para apoyar este programa. Y hay una buena parte también de recurso municipal que se pone para el tema de los desayunos escolares, ¿no? Sí. Que algunos desde luego están en las escuelas que más lo requieren. Claro. Así es. Bueno, pues está muy bien. Ojalá que empiece a haber frutos rápido, ¿no? Eso esperamos todos. En este programa, si bien lo encabeza la Subdirección de Salud, no somos los únicos que estamos participando. La Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad nos está apoyando con todo lo que es la separación y reciclaje de basura, porque hay un programa que ya comenzó en nuestra ciudad y que en los próximos años esperamos que se cumpla el 100% de separación de basura. Y nos está ayudando también la Dirección de Protección Civil, porque el último punto que le estamos pidiendo a las escuelas es que tengan un dictamen de instalaciones seguras. Pues sí. Porque pues a veces nos encontramos escuelas con unas fracturas o ciertas inclinaciones que con un temblor, aunque ayer estuvieron aquí los de Protección Civil, ¿sí? Jonathan. Bueno, pues ellos son nuestros aliados también. Tenemos aliados dentro y tenemos aliados fuera. Ya luego vamos a la salud mental también de los alumnos. No, bueno, es salud mental. Todo lo que es integral es lo que ahorita se está viendo mucho, lo interdisciplinario, ¿no? Sí, sí. Es decir, pienso en la educación artística, por ejemplo, de los niños que bueno, durante mucho tiempo se reducía al bailecito del Día de las Madres o una cosa así, ¿no? Y no había nada formativo más que apréndete los pasos y ya, ¿no? Yeah, sí. O como en mis tiempos que la clase de arte era que nos ponían un disco de música clásica. Bueno, por lo menos ponemos música clásica. ¿O escuchabas, ¿no?, o te dormías? No, pues cuando tú nos abras un espacio te podemos platicar también junto con el subdirector de Cultura y el director de Desarrollo Social, Alejandro Moreno, todo lo que en esa materia estamos también haciendo, claro, pues, en los a través de los centros comunitarios en diferentes colonias. Te quiero decir que estamos impulsando coros, estamos impulsando grupos de jarana, estamos impulsando grupos de teatro, muchas cosas en muchas colonias de Jalapa. Sí, llevar a las escuelas, porque ya la SEP se encargará de lo que es la currícula. Sí, digamos ahí nuestro trabajo no es necesariamente en las escuelas, o sea, nuestro trabajo es en la comunidad. Básicamente en estos ámbitos que te estoy platicando, que ojalá lo podamos hacer de manera más amplia para decirte en qué colonias, incluso cómo puede la gente acercarse a los centros comunitarios. Pues sí, porque el espacio que tenemos los martes aquí de media hora, híjole, es muy poquito. Ayer empezamos a platicar de Protección Civil, se nos fue así. Sí. Pero entonces abriremos otra vertiente. Cuando tú nos invites aquí, bueno, vamos a estar con muchísimo gusto, como siempre, en nuestra universidad. Porque además. Y en nuestro programa. Y en nuestro programa. Así es. Y aquí con nuestras amigas. Muy Elsa bien. E Ivonne. Me dio mucho gusto saludarlas. Muchas gracias, nosotros, Carlos. Nos vamos con El Café de los Prodigios, una producción de Radio UNAM, y regresamos.

no sé, algún punto de inflexión en su vida y de repente a partir de ahí yo cambié y hice esto, pero es muy difícil. Y también la respuesta fácil es que todos los libros me han cambiado. Pues es que es la verdad, todos te van cambiando poco a poco, ¿no? No uno. Pero bueno, así está la pregunta. Y la han aceptado los que fueron entrevistados, ¿no? Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. Fíjate, a mí ese libro, lo que pasa es que ese libro yo lo leí y paralelamente a la lectura me empezaron a pasar cosas malas en mi vida. Y luego lo dejé, digo, no por eso, ¿no? Lo terminé de leerlo y lo retomé porque es un libro que a mí me impacta mucho. No puedo decir que me haya cambiado, pero me impacta mucho, ¿no? Y la película también de John Huston con Albert Finney, ¡oh, sensacional! Y la volví a leer, entonces después hice otro intento por, bueno, releerlo, y me volvieron a pasar cosas malas en ese momento, entonces dije, bueno, pues qué, ¿de qué se trata? Entonces ahorita me sorprendió esto de que dice que bajó el volcán. Bueno, todos, ah, ya ves, mira lo que dice, todos los libros me cambiaron la vida, pues sí, no creo que haya uno solo, mira, no había yo leído la nota, parece que lo adiviné. No creo que haya uno solo que no lo haya hecho, pero sí quiero pensar detalladamente en un libro que me dejó una fuerte emoción. Diría que fue Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. Ya saben ustedes que Malcolm Lowry fue un escritor inglés que tenía un problema de alcoholismo muy fuerte y entonces el personaje del cónsul, un cónsul, imagínense, inglés en Cuernavaca, en aquella Cuernavaca de los años 40 o por ahí, ¿qué iba a hacer ahí, no? Pues beber, entonces se pone a beber y es un viaje, un periplo al infierno, ¿no? Porque, bueno, pues, pero además con cosas muy bellas que tiene el libro. Bueno, a ver, pero como no me están entrevistando a mí, sino a este hombre, dice, yo no creo que haya uno solo que no lo haya hecho, pero Bajo el Volcán, porque lo leí precisamente bajo el Popo o el Iztaccíhuatl, no me acuerdo, ah, mira qué padre. Me encontraba en México, en una zona cercana a los volcanes, por lo que el libro me transmitió mucho más de lo que me hubiera comunicado si lo hubiera leído en mi casa en Italia. Este libro me dejó algo. En ese entonces yo escribía, pero todavía no publicaba, era muy joven. Y era mi primer viaje a México. Hablábamos de 1982, ¿no? Y entonces leer Bajo el Volcán, esa experiencia demasiado loca, visionaria, alucinada, y si bien yo no estaba viviendo una experiencia similar, me ayudó a penetrar en la realidad que vivía en ese entonces. Yo ya escribía, pero me dedicaba a escribir más bien reportajes para revistas, periódicos. De alguna forma me di cuenta de que cada vez que yo regresaba de México tenía más ganas de escribir, es decir, no escribía tanto aquí en Italia, sino que ya de regreso, no, en México, ya de regreso en Italia, con el filtro de la memoria, pues se me quedaban las cosas. Entonces, me dio la oportunidad a México de ser el primero, por ejemplo, en escribir en Italia un libro sobre Tina Modotti, del cual ya saben ustedes que Elena Poniatowska tiene un librotote, esa fotógrafa icónica también de toda una época, ¿no? Entonces hablábamos de los años 80, estaba totalmente olvidada Bajo el Volcán, no me llevó a una reacción inmediata porque fue, mejor dicho, como entrar en el clima, en el ambiente, fue un cambio del cual, pues no me di cuenta en ese momento, digamos que con los años supe que algo se acentuó allí, luego regresé a México, me quedé por un tiempo y algo cambió. El lector que se acerque a este libro tiene que tener mucha paciencia porque es un delirium alcohólico, porque el mismo autor Malcolm Lowry, como les decía yo, era un alcohólico y tuvo una vida trágica e intensa. Bueno, pues seguiremos platicando del asunto porque ya es tiempo de despedirnos y les agradecemos mucho su atención y los esperamos mañana después del noticiero, 8 de la mañana con 3 minutos aproximadamente, una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, mi querido güero Santiago Vázquez, te saludo con mucho gusto, a nuestros compañeros de allá de la planta de transmisión, que siempre se nos olvida allá en la cajete, mandarles un saludo solidario allá en aquellas soledades. Bueno, Carlos Romano les dice gracias, hasta mañana. Qué bonito es volar a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer en los brazos de una iguana. En los brazos de una iguana. Y hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja y me lleva a su casa. Me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito. Me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado. Dios del mar salado. Ay, me espantó una mujer. Ay, mamá, porque no quería creer lo que otros me habían contado. Lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado. Ay, mamá,